Bueno, tenemos un poco lo que ha sido desde principios de mes las tensiones en torno a China y a Taiwán. Todo esto se originó debido a que Nancy Pelosi, la representante de la Cámara de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que sería la Cámara Baja, realizó una visita oficial a Taiwán, esta isla que se ubica al sudeste de China, que China justamente considera parte inalienable de su territorio y que Taiwán se reconoce a sí misma como un país independiente. Entonces lo que hizo Pelosi fue agitar el avispero porque sabe cuál es la situación de Taiwán, sabe qué es lo que quiere China, sabe que Taiwán es uno de los principales socios de Estados Unidos en cuanto a armamento, es líder en semiconductores. Es decir, agitó un poco el avispero. Volvió a meter un poco de tensión en el escenario internacional que ya venía bastante, bastante tenso desde el principio de año. Y bueno, y siguen las tensiones alrededor, porque lo que ha pasado es que China dijo que no tenía ningún tipo de problema en responder por cualquier medio en el caso de que fuera necesario. Por lo tanto, empezó a trasladar ejércitos, armas, armadas a todo lo que es el estrecho de Formosa, que es ese pedacito de mar, digamos, que separa esos 160 kilómetros que separa China de la isla de Taiwán, justamente. Y bueno, y no ha hecho otra cosa que sumar tensiones y hacer pruebas de músculo, digamos. Es como en la previa, como diciendo, bueno, mirá, si ustedes siguen con esto, nosotros tenemos todo esto para responderle. Claro, por si acaso, encima, si algo no tiene problema China es de movilizar un montón de gente. No, por supuesto, tanto gente como armamento. Si hay algo que China ha tenido al compás de su crecimiento económico, ha sido el incremento en el gasto militar. Desde el 2000 al 2020 ha aumentado más del 1000% en dólares. Incrementado también la armada. El segundo país en cuanto a armada detrás de Estados Unidos. Lo cual sabe que esta cuestión obviamente va a traer. En el caso de que pase mayores, va a tener consecuencias no solo para China y para Taiwán, sino también para el resto de lo que es saquea la península al sudeste de China. Por eso, Estados Unidos sabe que que es una tensión en esta zona, que sabe que tiene el apoyo de Japón, sabe que tiene el apoyo de Corea del Sur, pero hay analistas que dicen, bueno, viendo la escalada del conflicto parece impensado que pase a mayores. Yo decía lo mismo con la cuestión de Ucrania y Rusia, pero bueno, todavía seguimos con la invasión al Donbass, con lo que vemos en los diarios. Así que en relaciones internacionales por ahí es un poco difícil hacer futurología. Yo no estaría dispuesto a decir, bueno, mira, mañana va a pasar esto o en el futuro se avisará esto. Lo que sí hay tensión y bastante incertidumbre, pero también hay certidumbres en torno a lo que China está dispuesto a hacer y también lo que ha hecho Estados Unidos históricamente, porque sigue manejándose como si viviéramos en el siglo XX. China no es la misma China de hace, ni siquiera de hace 20 años. La zona de allí tampoco es la misma. Es decir, estamos en un mundo que hay algunos que han llamado en transición y Estados Unidos parece ser que está dispuesto a no resignar su lugar de primera potencia. Y entonces planea que en este caso el segundo, que China, que dicen que dentro de 10 años va a pasar a ser la principal potencia económica del mundo, tenga estos problemillas internos y en la región como para distraerlo un poco, digamos. Sí, además lo pone a China en Además, una la posición que tal vez no es la, digo, estamos más acostumbrados a ver a la política imperialista de Estados Unidos unida a la guerra y no tanto a la China, digamos. Ha sido un imperio menos guerrerista el chino, lo pone en una situación medio de tensión ahí también. sí, por lo menos en los últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, China tuvo, bueno, la guerra, la invasión de Japón, bueno, participó en la Segunda Guerra Mundial, pero sí, a lo que vas, por ahí, a lo que conocemos nosotros, la parte más expansionista o imperialista que ha tenido Estados Unidos, China ha sido en este sentido mucho más, digamos, defensivo, si se quiere. defendiendo su territorio, lo que considera que es parte de China, que bueno, obviamente Taiwán considera a China que es parte de una sola China, y que esto forma parte, digamos, de base de la política exterior de China. Bueno, te podés desarrollar con China si no reconoces que Taiwán es parte de China. Entonces, China siempre tuvo muy claro lo que quería China. Obviamente es una civilización milenaria, con siglos de política, de imperios, que bueno, ahora está el Partido Comunista al mando de Xi Jinping. Tiene muy claro lo que quiere y sabe que la política imperialista lleva costos, costos que por ahí no están dispuestos a asumir, pero sí están dispuestos a asumir la defensa de su territorio y de sus ideales, por lo menos en la zona geopolítica a la cual pertenece, ¿no? Que es la base de cualquier nación. Fran, sin hacer futurología por la dificultad que hablabas de que no se puede, hay una nueva delegación, creo que todavía están, esta delegación que llegó el domingo del Congreso estadounidense. Digo, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que ves? Digamos, más allá, sin hacer mucha futurología, o si la haces, bueno, arrale, no pasa nada. Pero ¿cuál es tu análisis de esto para los próximos días, por lo menos? Dale, si no quiero salir a futuro con el tape de Fran diciendo va a haber una guerra y no había guerra o viceversa, pero bueno, no importa. No, mira, porque la visita de Nancy Pelosi y de la Cámara de Representantes, al ser demócrata, igual que el gobierno de Biden, por eso tenía muchas suspicacias también, mucha tensión. Yo creo que con esta delegación que llegó el domingo, la idea, si bien, bueno, de negociar con Taiwán algunas cuestiones, también es decir, bueno, vamos a tratar de poner un manto de tranquilidad a esto, que no pase a mayores, porque sabe que si empieza una guerra, digamos, si hay una escalada bélica, obviamente Estados Unidos también va a tener sus consecuencias en su territorio, por más que esté a cientos de kilómetros. Esperemos que no pase a mayores, pero bueno, nada, esto es muy contingente, muy dinámico. Si hay mucha tensión en el ambiente, sabemos que una chispa puede encender la hoguera, la fogata. Así que nada, yo espero que y creo que va a seguir todo medianamente con las tensiones actuales, con Estados Unidos tanto tirando como aflojando, China reconociendo, diciendo, bueno, nosotros tenemos esto, esto es lo nuestro. Y bueno, la comunidad internacional mirando expectante y rogando para que no haya otro conflicto internacional de alcance, ¿no?